día más puedo ver en mí que no hay nada mejor que lo que tengo aquí. Tengo la paz, la felicidad de saber que Él vive en mí. Lo puedo decir sin ningún temor, puedo gritar, Él vive hoy. Declararé con todo mi corazón que Él es mi Rey, Él es mi Dios. Lo alabaré saltando con mis pies, lo exaltaré, Él es mi Rey. Lo alabaré, yo lo gritaré, Él es mi Rey. Él es mi Rey, lo alabaré, yo lo gritaré, Él es mi Rey. Todo lo que soy se lo debo a Él, trajo libertad a mi corazón, me dio de su amor, me regaló salvación, me dio su paz, me dio su perdón. Saltando con mis pies, lo exaltaré, Él es mi Rey. Lo alabaré, yo lo gritaré, Él es mi Rey. Lo alabaré, saltando con mis pies, lo exaltaré, Él es mi Rey.